golpeándonos sol a sol, revolviendo más, más, más, más, en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlace de un cuento de terror. La Liga, la Liga. 6 años así, escapando del mismo lugar y con mi fantasía. Yo.